Oyente, Radio Estilo, FM 99.5. Desde nuestros estudios de Avenida Sapiola, 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. Cuando pensabas que tu dial se había congelado, llegamos nosotros para calentar este invierno 2015. Estilo FM 99.5. Juntos, con vos, todo el día. Invierno 2015. Hey, Ricky. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. La tierna voz de Virginia Corol anunciando el nombre del programa, quien les habla, Ernesto Avellaneda, militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases, en mi caso secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todo lo que tiene que ver con noticias de los trabajadores desde la perspectiva de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Un día más o menos lindo. Más o menos, sí, medio gris, medio raro. Está, sí, medio raro. Está como que se va a nublar y... En la operación técnica, Juan Manuel Escobar, que más tarde le vamos a pedir, por favor, si es tan amable de darnos los datos del tiempo, ahí nos va a informar bien qué está pasando, por qué estamos sintiendo este clima no muy lindo, que digamos, un clima no positivo. okay. No, sí, porque es traicionero, ¿viste? La humedad, por ahí te da calor, te desabrigás y terminás, sí, seguramente complicado. Resfriado. Sí. Pero por lo menos terminaron las copiosas lluvias que azotaron la provincia en estos últimos días, que afectaron a muchos vecinos acá de la ciudad de Posadas. En el interior, en San Pedro, cayó una granizada muy fuerte también, uh-huh, que afectó también a muchos vecinos, muchas casas, pero bueno, no pasó a mayores, por suerte. Y además empiezan a, en mi barrio por lo menos, y en otros también, uh-huh, empieza como a brotar el agua de las napas de ah, sí, sí, o sí, sea, sí. Paran las lluvias, pero empieza, uh-huh, a salir el como el dijo agua. Alfonsina Storni, lo que mata es la humedad, uh-huh, y se ahogó en el mar. Sí, bueno, hay muchas noticias a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional también. Noticias, aparte de las de Vicky Cipolitakis, hay muchas noticias. Comenzamos con acá a nivel provincial, los compañeros de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, siguen en pie de lucha ahí en Aristóbulo del Valle, en la cuna del gobernador, donde los empleados municipales hace ya varias semanas vienen un fuerte reclamo por mejoras salariales y de condiciones laborales. Recordemos, todos los fines de semana lo estamos diciendo, pero no nos cansamos de decirlo, hay mucha precarización laboral en las municipalidades de todo el país. Y bueno, Aristóbulo es una de las que se animó a levantar la cabeza, a levantar la voz, y los compañeros ahí están iniciaron un paro municipal, una movida muy fuerte. Bueno, esto disgustó mucho al intendente de Aristóbulo del Valle, el intendente Hut, creo que así se pronuncia, H-U-T es el apellido, y bueno, ya... El hijo de Huta. Digo... No, ahí estamos chistosos. Tratando de... No, y bueno, no está atendiendo los reclamos de los trabajadores, por el contrario, se lo tomó casi como una cosa personal, despidió a 6 trabajadores, en realidad no les renovó el contrato, ese maldito contrato basura que asola a los trabajadores de las municipalidades, por el cual están agarrados de ciertas partes del cuerpo, no pueden levantar la voz porque pasan estas cosas, no les renuevan el contrato. Esto es precarización laboral. Cuando estás con un contrato basura por 3 meses, por 6 meses, por 1 año en el mejor de los casos, y llega la fecha de renovación del contrato y no te lo renuevan, eso es apriete laboral. Ese miedo constante a perder tu fuente laboral es lo que disciplina de alguna manera a los trabajadores y los mantiene a raya para que no hagan estos reclamos, ¿no? Bueno, con mucha valentía los municipales de Aristóbulo del Valle sí se animaron, y bueno, están ahí desde hace varias semanas con acampes, con marchas, con protestas, con asambleas. De hecho, recordamos siempre que ya un trabajador municipal falleció en una asamblea. Imagínate vos el nivel que están llevando los reclamos. Sí, el nivel de presión, ¿no? Porque, digamos, claro, la muerte tiene que ver seguramente con... Sí, con el malestar que estaba sintiendo, aparte de la condición clínica del trabajador. La situación de presión y de apriete que existe llevan a este tipo de situaciones. Y bueno, no soportó aparentemente el corazón del trabajador y falleció durante una asamblea. Ni siquiera a esto responde el intendente, no se sensibiliza. ¿Y qué pasa con el gobernador, Ernesto? ¿Por qué? O sea, ¿cómo esto puede seguir tanto tiempo sin que...? Y bueno, sería bueno preguntarle a él si por tiene lo alguna menos, opinión, ¿no? Claro, o sea, o el ministro de Trabajo, no sé, alguien que... Porque digo, esto sucede en, no digo todas, pero sí en el 99% de las municipalidades. Sí, en Apóstoles también había problemas, ¿te acuerdas? En todas las municipalidades... Está pasando esto, bajos sueldos por debajo de la, por supuesto, de la canasta familiar, ni hablar, por debajo inclusive del mínimo vital y móvil que establece la Nación, con contratos precarizados, que trabajan supuestamente medio tiempo, entonces cobran medio sueldo, y en realidad están trabajando más, inclusive más de las 8 horas que corresponden, aprietes... precarización, estos contratos de los que estábamos hablando, y bueno, pasa en todas las municipalidades, y es una decisión política en realidad a nivel nacional este sistema de contratar gente. Claro, que... pero por eso te digo, ¿cómo es que el gobernador todavía no intervino o no sé? O sea, sí, sería bueno que ministro de Trabajo. Que aterrice el helicóptero un día de estos en Aristóbulo también. ¿Cuánto le puede llevar llegar Aristóbulo? O por lo menos emita su opinión, ¿no es cierto? Baje una directiva, hay que se solucione esta situación. Bueno, es la situación que están viviendo entonces en Aristóbulo del Valle los compañeros trabajadores de la municipalidad. Y una realidad que no escapa a los diferentes sectores. Por ahí muchos de los que nos están escuchando estarán trabajando también bajo estas condiciones, ¿no es cierto? En negro... o con un contrato de estas características que tarde o temprano pueden llevar a estas cosas. Recordemos que, por ejemplo, acá en Posadas mismo, en el Centro del Conocimiento, unos 500 empleados tiene el Centro del Conocimiento y también están bajo el mismo régimen, contratados, precarizados, muchos ni siquiera están... Pero en casi todas las secciones de la administración pública hay gente... Y sí, pero por eso, y nuestra misión es denunciar... Y algunos tienen la suerte que firmaron contrato, y otros que están hace un par de meses y el contrato chimbo no total. Aparece. Igual recordemos que hay una ley que rige los contratos laborales que dice que pasado determinado tiempo... El trabajador ya adquiere una relación de dependencia implícita con ese empleador. Es cuestión de... Y ahí, esto es lo que lleva muchas veces a que el trabajador por ahí se revele, como es el caso de estos despedidos de Aristóbulo, son despedidos o no les renuevan el contrato, el trabajador inicia un juicio a la municipalidad que de por sí ya lo tiene ganado porque ya hay precedentes, ya hay precedentes jurídicos sobre esta situación, entonces casi automáticamente se da por ganado el juicio, pero tiene un tiempo. Un tiempo que lleva este juicio largo. Y mientras tanto no están cobrando, y mientras tanto no cobras tu sueldo, mientras tanto sos un paria prácticamente en tu pueblo porque nadie te quiere contratar, porque sos medio rebeldón, ¿entendés? Entonces, son los trabajadores, la verdad que si tienen que elegir muchas veces, eligen, ¿sabe qué? Agacho la cabeza, cobro la miseria que me dan, pero me mantengo con eso. Y bueno, eso es lo feo que estamos viviendo hoy los trabajadores en la provincia de Misiones, especialmente los municipales. Uh-huh. Así que bueno, es momento por ahí de ir despertando, de ir analizando estas situaciones. Bueno, cada 2 años tenemos oportunidad de elegir a nuestros representantes, que son quienes definen estas políticas laborales. Entonces, es momento de ir viendo, porque pasa una cuestión paradójica, ¿no es cierto? Que estos mismos trabajadores que hoy están sufriendo esta situación, llega la fecha de emitir el voto y le votan al mismo. Entonces hay que ir viendo qué está pasando. Hay que trascender por ahí la cuestión sindical, entablar el debate sobre qué es lo que pasa en el cuarto oscuro, qué es lo que lleva al trabajador que sufre estas situaciones a elegir al mismo precarizador que lo está prácticamente esclavizando. Una cuestión rara. Y porque a veces pesa más el más vale malo conocido que bueno por conocer. Y con eso, y con esa situación es que juegan los empleadores. Claro, ¿no? Por eso, tío, lo cual no significa que sea bueno, digamos, uh-huh. pero como vos decías, hay tanta urgencia económica uh-huh. en muchísimas personas que bueno, por ahí hace que uno se aferre a lo más cercano, aunque no sea lo mejor, ¿no? Es decir, aparece el miedo al cambio, una resistencia al cambio, digamos que... Y pasa en todos los sectores, ¿no es cierto? Que es lo que lleva a que los oficialismos sigan ganando elecciones, oficialismos provinciales y nacionales, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, los que tienen más poder. En este momento, por ejemplo, los productores rurales están empezando a movilizarse para el 17 de julio, creo que tienen pensado una movilización reclamando la situación que está viviendo el país, ya que hoy por hoy el campo no es rentable. Hay campos que eran productores de soja y maíz y actualmente no están produciendo porque la carga impositiva uh-huh. y los costos de los fletes hacen que no sea rentable plantar. Entonces, en vez de perder dinero plantando y que se pierda la cosecha, eligen más vale no plantar. Y una situación muy grave que afecta a todo el país. Un país como Argentina que no produzca grano. El granero del mundo. El granero del mundo. La posibilidad que tiene Argentina de alimentar más o menos a todo el mundo. Sí. Pero por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, económicas que lleva adelante el gobierno, el productor no produce. Por testarudez y mezquindad. Uh-huh. Por ahí podemos reprocharle al productor, bueno, pero hace falta que sea solidario en el país, como dice la Presidenta, pero el productor es un empresario. El objetivo del empresario es ganar plata. Así como el del trabajador que trabaja, también trabaja por su plata. Y es que sí, nadie trabaja por... Claro, por eso. Es decir, a menos que seas explícitamente un voluntario en algún sector... Porque lo haces después de tu trabajo. Sí, pero tenés que subsistir, en general, y digamos, claro. Y esta ociosidad del campo está llevando a que los trabajadores rurales también vayan quedando sin trabajo. Entonces el peón que está reclamando por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo peligra su fuente laboral y se olvida directamente de las condiciones de trabajo mejores. Quiere mantener el laburo, que siga produciendo. A un tarifero le decís, vamos a pelear por mejores condiciones laborales, pero corres el riesgo de quedarte sin tu trabajo. Y el tipo va a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a seguir así, no va a aguantar mientras tengo el cuerpo que parar aguante. La olla. Claro, y vamos, que siga la situación de esclavitud. Y bueno, son situaciones que hay que ir analizando, ¿no es cierto? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376 473 7874. podés llamar también a la línea fija de comunicación 446-9020 y ahí podés dejar tu mensaje a Juan Manuel Escobar, que muy amablemente toma el mensaje y después nos lo pasa. También podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Y este programa está siendo grabado en este momento, y si querés escucharlo en diferido para criticar mejor, podés hacerlo en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Tenemos los datos del tiempo, Juan Manuel, si sos tan amable. Antes, un temita musical. Vamos con la música en la mañana del sábado. Los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa. Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Virginia Corolli, quienes habla, Ernesto Avellaneda, militantes de la agrupación Docente en Compromiso con las Bases. Y espontáneamente locutores acá en la radio Estilo. Gracias a la, por supuesto, al agradecimiento permanente a Juan Carlos Gaona, que nos permite este espacio y nos permite expresar algunas ideas que por ahí muy pocos espacios radiales se atreven a decirlo, así que y más bueno, en forma gratuita. Y más en eso forma tiene gratuita, que quedar claro, nuestro, porque nuestro agradecimiento siempre. Cuando uno paga se consigue cualquier cosa. Sí, sí, porque ayer justamente me dio mucha gracia porque viste que supuestamente Tinelli está en contra del gobierno, ¿no? Siempre. Sí. Y ayer haciendo zapping. Supuestamente, porque sí, en realidad lo único que hace es estar en un canal que no es oficialista. Exacto. Haciendo zapping, veo que en su programa hacen propaganda de Tecnópolis. Uh-huh. Y bueno, nada, le comento a mi hija, porque ella sí adhiera al modelo, uh-huh, y me dice que en realidad Tinelli ahora está acercándose más al gobierno porque quiere ser presidente de la AFA. Uh-huh. O sea, Si a ese nivel de dinero y de poder se arreglan las cosas, te imaginas. Mirá, lo que... Vamos a empezar entonces con el cholulaje, porque en realidad Tinelli nunca hizo ni una declaración. No sé si es tanto, perdona Néstor, no sé si es tanto cholulaje, no, porque Tinelli tiene una influencia. Sí. Es decir, va más allá, él hace la cosa cholula para que vos... Pero ojo, la influencia de Tinelli. Sí. Por algo los precandidatos a presidente estuvieron presentes en el primer más programa. Más vale que sí, es un digamos un formador de opinión. Recordemos impresionante. Que Tinelli tuvo un acercamiento muy importante al entonces jefe de gabinete Coqui Capitanich, uh-huh, para ver si cerraban el negocio por el fútbol para todos. Exacto. donde Tinelli iba a manejar esa enorme cantidad de dinero que se presupuesta a principio de año y permanentemente se va incrementando y hay mucha plata y mucho retorno ahí. Muchísimo. Mucha corrupción, hay que decirlo, en esa situación. Y bueno, no pudo darse el negocio, ahí más o menos Tinelli se enojó un poco con el gobierno, pero no por una cuestión ideológica ni, uh-huh, ni filosófica. No, porque sí, no hicieron lo que él quería, lo que... Sí, o sea, porque no le rindieron la pleitesía que él esperaba. Claro, digamos. Entonces, seguimos en la radio, estilo entonces con la hora del 14B, el programa de la CTA, y hablando también de fútbol. Sí, se comunicaba un oyente de la radio, dice que es un oyente fiel de la radio, que permanentemente tiene el dial marcado ahí en la 99.5 de FM Estilo, y bueno, nos felicitó por el programa, por la forma en que encaramos y por las cosas que estamos diciendo, la forma en que encaramos este tipo de noticias con respecto a los trabajadores. Y me contaba que él es jubilado de la provincia de Misiones, y la plata no le alcanza, no llega a fin de mes con... Esto está llevando a que muchos jubilados, inclusive después de jubilado, empiecen a trabajar nuevamente en otras ocupaciones, en negro, por supuesto. Y bueno, decía que con mucha tristeza, ni siquiera me quiso decir cuánto ganaba como jubilado provincial. Y bueno, la queja permanente que tenemos con respecto al IPS, las deudas que tiene con los jubilados, la ley de emergencia previsional que hace que la provincia no le pague lo que corresponde a los jubilados de la provincia, uh-huh, no se actualiza. Bueno, la verdad es que es una situación desesperante para muchos jubilados y es el camino por el que estamos yendo todos los empleados de la provincia. Y recordemos que en el país el mayor empleador del país es el Estado Nacional y todas sus derivaciones provinciales y municipales. O sea que hay más del 60% de trabajadores, el 60% de los trabajadores en actividad en el país trabajan para el Estado Nacional, provincial o municipal. Mucho. Para que vos veas la política nacional, ¿no es cierto?, de no favorecer a las industrias, a las fábricas, al comercio. Acá en la provincia de Misiones, una de las grandes quejas es que el comercio está apretado por la carga impositiva, por los impuestos. Pero aparte, sobre todo, de no favorecer la producción, digamos, nuestro fuerte es la producción de la tierra. Es decir, todo lo que tenga que ver con minería, uh-huh, en el norte y en el sur, uh-huh, lo que tenga que ver con plantaciones en La Pampa, acá en Misiones, en Corrientes... Y eso no está siendo favorecido. Uh-huh. Y si vos te pones a pensar en la producción primaria de estas actividades, de la minería, el ganado, uh-huh, la agricultura, ya te digo, son actividades primarias, uh-huh, pero que si vos las vas abriendo, dan trabajo, uh-huh, a muchísima gente. Sí. Es decir, sí. Sí, sí. Una cosa. Y fíjate vos, las situaciones paradójicas que se van, se dan, se le cobra impuesto a las ganancias a los trabajadores, que cobran más de 15 mil pesos, pero se le cobra el excedente de 9 mil, más o menos. Bueno, se le cobra impuesto a las ganancias a los trabajadores, pero no se le cobra la renta financiera. O sea, vos si este mes trabajaste y ganaste 15 mil pesos, pagás impuesto a las ganancias. Ahora, si vos fuiste a la bolsa con 1 millón de pesos, hiciste una inversión, ganaste 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, no pagás ni un impuesto. 0 pesos de impuesto. Y vamos a la bolsa, ¿no? Y vamos. Y ya estamos en la bolsa. Nosotros estamos al horno. La industria minera paga impuestos a declaración jurada, en realidad. La misma empresa que explota las minas dice, bueno, este año gané 1 millón de pesos y se le cree, ¿entendés? Y paga impuestos por sobre eso. La industria pesquera está exenta de impuestos. Bueno, la sojera por ahí es la que está más cargada de impuestos, que es lo que hace que muchas veces el campo se rebele y no quiera seguir produciendo. Claro, pero por eso te digo, en general no se promociona o no se promueve estas actividades primarias que para la Argentina, claro, son la base de su economía. Acá en Posadas vemos la cantidad de casinos que hay, sí, por y ejemplo, no pagan impuestos. Por ejemplo, y vemos por los ejemplo. Millones de pesos que ganan, sí. Inclusive los inocentes trabajadores que por distraerse un rato van a tirar un poco de plata a los casinos, y los casinos, no hay retorno de esto, o sea, no hay retorno en beneficio, no hay impuesto que sea pagado por los casinos, y bueno, ahí estamos entonces. Sí. Decimos siempre, este es un año de elecciones, es una oportunidad de elegir. Y Cristina, viste que dijo en cadena nacional que si este modelo cambia, nos quedamos sin nada. Sin asignaciones, sin salarios, sin nada. O sea, fíjate, la verdad que la situación en la que está el país es una papa caliente para el que venga. Este gobierno está sosteniendo todo con cinta estico. Se está sujetando todo como puede antes que explote. El que agarra a este nuevo gobierno se va a encontrar con un déficit fiscal. El comercio exterior está parado. El cepo cambiario, un dólar atrasado, un dólar que va a explotar en cualquier dólar momento. Irreal, sí. Una emisión monetaria que se está desbordando. Este fin de semana tuvimos problemas con la extracción, sí, de plata. El miércoles cajeros. Directamente no había plata. No había plata en los cajeros automáticos. Yo fui automáticos. A 10 cajeros, no había. La excusa que están poniendo es que el Banco Central no manda el paquete de plata. Y la que saqué ayer tenía olor a nuevo, o sea, la plata que saqué ayer del cajero estaba, sí, recién hecha. Te mancha la ropa con la recién pinta fresca. Hecha estaba. O sea, se sigue emitiendo dinero, sí, se sigue emitiendo moneda, sí, nacional con poco respaldo. Las bueno, es complicado esto de los números de la economía nacional, que cuesta entender, para decirlo, para tirar verde así, pero simplificado. Se está emitiendo mucho dinero y no tenemos respaldo. Exacto, en dólares. Sí. No hay respaldo. No hay respaldo. Está bajando cada vez más. Bueno, vamos con las noticias, Virginia, que nos estamos atrasando con estas cosas. Un saludo entonces al jubilado que nos llamó, y le prometí que en próximos programas volveremos a tratar el tema de IPS y la situación de los jubilados. Volveremos a invitar a algunos jubilados que siempre están, a pesar de su avanzada edad, con ganas de seguir reclamando lo que les corresponde. Bueno, la noticia del Papa Francisco está en Paraguay, tenemos que decirla porque la verdad que llama la atención la convocatoria de fieles que tiene una figura como el Papa Francisco, que muchos políticos por ahí desearían tener esa convocatoria. Vos fíjate que, no, porque ahora que estamos en campaña y que hay políticos haciendo campaña, y la forma de mostrar fuerza de los candidatos generalmente es hacer grandes convocatorias. Si un político hace su apertura de campaña y hay 10 tipos aplaudiendo, ¿viste? Entonces la gente ya dice, no, este tipo nada, tiene poco poder de convocatoria, ¿entendés? Entonces en realidad lo que hacen los que tienen plata es, por supuesto, acarrear gente, pagan colectivo, pagan la vianda, un viático, una monedita extra, y mucha gente la verdad que va a esas reuniones partidaria sin saber siquiera qué es lo que están haciendo ahí. E inclusive hay muchos mercenarios. Ahí yo conozco gente que ya arman su equipo de bombo y redoblante, entonces y tipo largan el número de teléfono a todos los candidatos. Ajá, y se ofrecen. Claro, por 10.000 pesos, 100 tipos acá con bombo y platillo y te hacemos el bochinche que necesitas. No, es la situación que vivimos. Así como hay gente que se dedica en época de campaña a pegar carteles para cualquiera, o sea, para el que pague, ¿viste? Claro, la tarifa es tanto, y bueno, en una noche te pegamos tantos carteles y el presupuesto es tanto. Falta que emitan factura nomás. No sé cómo la AFIP no le persigue a esta gente, ¿no? Pero bueno, son situaciones. La culpa no es del chancho, ¿eh? Ajá. Son compañeros que están sobreviviendo. Y bueno, y el Papa Francisco en Paraguay ya comenzó a emitir mensajes que... la verdad que más allá de la religión a la que pertenezcamos, son ejemplos y son palabras sabias las que dice... el Papa Francisco, por ejemplo, llamó a los paraguayos a consolidar una democracia que respete los derechos humanos y deje fuera la corrupción y al narcotráfico. Cosa que ni siquiera los candidatos de muchos partidos políticos se animan a decir, ¿no? Que van a tocar la corrupción y el narcotráfico. Así que, son algunas palabras que por ahí... lanza el Papa Francisco, eso que él no tiene poder de policía, decir, bueno, yo con mi policía voy a luchar contra el narcotráfico o yo voy a decidir sobre el tema de corrupción, pero la convocatoria de gente y las líneas de pensamiento que larga el Papa Francisco. Así que bueno, están de parabienes, sí. Los paraguayos ahí. Pega, digamos, cala hondo en el sentir de un pueblo lo que el Papa diga, ¿no? O sea, primero por el simbolismo que tiene el Papa, es el único para todo el mundo católico, el único líder, digamos, formal, ¿no? Me refiero. Entonces, obviamente, eso lleva un simbolismo, y por otra parte, el Papa representa un aspecto casi olvidado de nuestra humanidad, que es esta parte espiritual, religiosa. Entonces... que debería guiar la acción de todos, especialmente de quienes conducen los destinos del país. Por supuesto, más allá de cada una de las religiones, la espiritualidad es algo ausente en la actualidad. Entonces el Papa es como que representa un remanso porque muchas veces como de palabras lindas y que el Papa diga, hey, paren con el narcotráfico en un país, a la gente le cala hondo, ¿no? Como que puede, me imagino, provocar alguna reacción que... Porque toda esa gente que va a verle pasar al Papa, prácticamente un segundo le ven, van por voluntad propia, o sea, no son, por supuesto. Ni pagados, ni apretados para ir, no, hay gente que va hasta en bicicleta, va a dedo, de alguna forma. Más vale. Así que bueno. Pero por eso, tío, representa una parte que la humanidad la tiene hoy día como... la tenemos como olvidada, que es la espiritualidad, ¿no? Y bueno, tiene un significado muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica, que Latinoamérica es muy católica, digamos, por historia, ¿no? Así que bueno, el Papa Francisco es nuestro y para todos, dejando estas líneas de pensamiento que la verdad que son muy importantes. Hace poco publicó una encíclica, el Laudo Si, se llama, que está muy linda y hace mucho hincapié en el tema ambiental. Recordemos que, llamo a colación esto porque, el miércoles hubo un paro docente, seguimos con las noticias avanzando, si no nos come el tiempo. El miércoles hubo un paro docente que coincidió con la convocatoria con la marcha por los ríos libres. La mesa No a las Represas hizo la convocatoria para el día miércoles e hicieron una marcha a la Cámara de Diputados para presentar un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para un proyecto que se llama Ley de Ríos Libres, que propone que no se construyan más mega represas en todo el territorio provincial, en los ríos Uruguay, Paraguay y Iguazú. Uh-huh. Así que, bueno, la convocatoria fue muy importante, ahí estuvieron los docentes, por supuesto, las 40 organizaciones que componen la mesa No a las Represas. Hay organizaciones ambientalistas, sindicales, como ATE, como Compromiso con las Bases, la CTA, bueno, las ambientalistas, no me quiero olvidar ni una, son muchas, Cuñapirú, por decir alguna, y otra. Hoy está invitado uno de los referentes de esta mesa No a las Represas, que es Raúl Aramendi, pero bueno, por cuestiones de salud de su señora no pudo estar presente, pero lo invitaremos para el próximo programa para que nos explique bien los alcances de esta ley. Pero básicamente es eso, que paren con los proyectos de construcción de nuevas mega represas en el río Paraná, Uruguay e Iguazú, y bueno, y que se declare la autonomía provincial en la toma de decisiones con respecto a estos mega emprendimientos, porque hoy por hoy prácticamente no es la provincia la que decide qué se construye y qué no se construye, y se sigue avanzando con los proyectos, se sigue avanzando con las construcciones. Así que bueno, así está la situación. Próximo sábado entonces, promesa, que va a estar Raúl Aramendi acá hablando sobre este proyecto de ley que tiene 5 artículos, en sí es cortito, pero el alcance que tiene es muy profundo. Aparte es importante porque, viste que hay mucha gente que participó de la marcha que se hizo desde Panambí hasta Posadas, ya sea porque asistió en algún momento, o porque estuvo en la plaza, o porque leyó las noticias, pero esa gente, la de las mesas por los ríos libres, sigue trabajando. Ahí terminó es algo... Es el comienzo, fue el comienzo de algo, una movida muy fuerte, bueno, que no para, que continuó con la consulta popular, las mesas que se instalaron en toda la provincia, que dio más de un 90% de voluntad del pueblo de decir no a la construcción de mega represas en la provincia. Y que hay oídos sordos por parte de quienes toman las decisiones, así que bueno, se sigue insistiendo en esto del mutismo y de la sordera por parte de quienes gobiernan con respecto a este tipo de situaciones. Y bueno, y con respecto a este paro docente que hubo el miércoles también, se sigue acrecentando, se sigue profundizando la problemática salarial. Al docente no le alcanza, imagínate el jubilado que si a un docente no le alcanza para vivir estando en actividad, imagínate cuando está jubilado, como nos llamó recién el compañero este, que fíjate vos, jubilado, sin compromiso con el Estado, y hasta tuvo cierto recelo de decir su nombre, prefiere estar en el anonimato. Quiere decir que subyace permanentemente esto del miedo a la represalia, ¿no? Y que no es culpa del compañero que llamó, es culpa de todo un sistema y toda una cultura que se fue profundizando en los últimos tiempos. Lo que pasa es que a él, si bien es jubilado y ya obviamente no tiene nada que perder en el sentido de trabajo y demás, probablemente, como nos pasa a muchas personas que tenemos hijos grandes, sus hijos trabajan para la administración. Entonces, a él ya no le va a pasar nada, pero ojo que tu hijo está contratado. Y alguien puede estar escuchando este programa. ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno, y con respecto al paro de los docentes, bueno, tiene que ver con la situación salarial, que a principio del año lectivo se había firmado un acuerdo por el cual en esta fecha se debía aumentar el 10% al básico. Te debo. Y hicieron las cuentas, el ministro Zafrán salió al ruedo a decir que si aplicaban el aumento del 10% al básico, no le iban a cerrar los números para seguir cobrando el artículo 9. El artículo 9 de incentivo para los docentes que están escuchando van a entender. Por ahí el que no es docente no sabe muy bien de qué se trata, pero el artículo 9 es una suma fija de dinero de 925 pesos, 900 y pico de pesos, ¿sí? 945. Que se le otorga a las provincias que no alcanzan el mínimo establecido por nación. O sea, el gobierno provincial está manteniendo bajo el salario del docente para no perder el subsidio al Estado. Para no perder el subsidio, que digo, esa plata, por ahí le quieren cargar al docente con la responsabilidad. Miren que vamos a perder el artículo 9, pero no es problema del docente, el trabajador. Si perdemos esto, bienvenido sea, porque quiere decir que nuestro salario subió y que estamos subiendo en el ranking de provincia peor paga. Pero aparte el incentivo es en negro. Y es en negro. Entonces, nosotros estamos luchando. O sea, es muy preferible que aumente tu básico un 10% a que sigas cobrando el incentivo en negro. En negro. Muy preferible. Claro. Sí. Pero bueno, la provincia que se jacta de tener las cuentas controladas y en claro, por supuesto, hambreando a los trabajadores, más vale que te van a cerrar los números. Claro, fíjate vos que la provincia hace con Nación lo mismo que un trabajador precarizado, dice, no me vayan a blanquear porque voy a dejar de recibir un subsidio. Y sí. ¿Entendés? Y la provincia hace lo mismo. Sí. No vamos a aumentar el sueldo porque Cristina va a pensar que tenemos plata y nos va a sacar subsidio. Insisto, es preferible cobrar un 10% más en blanco que seguir con el incentivo en negro. Aparte de esto, esta plata sí o sí tiene que llegar al trabajador. Obvio, obvio. Tiene que hacer cargo a la provincia. Es más, ese incentivo debería pasar al básico, digamos. ¿Sí? Así que bueno, están borrando con el codo lo que escribieron con la mano, así que se prevé aumentar al incentivo un 4% del 10% que estaba firmado anteriormente. Un 4% o un 4,5%, que serían unos 200 pesos para el trabajador que recién se inicia en la educación. Así que bueno, rompiendo acuerdos como siempre, olvidándose de lo que escribieron hace pocos meses y bueno, los docentes que estamos dispuestos a luchar, bueno, seguimos luchando y seguiremos luchando hasta que, bueno, logremos algo, ¿no? Por lo menos morir de pie, como alguien dice, ¿no? Como los árboles. Así que bueno, son más o menos las noticias, paro docente, Ríos Libres, y tengo una noticia después para la para el final del... A ver qué hora es. No, sí, falta. Tenemos un tiempo para un tema más y después tengo una noticia de color con respecto a una diputada nacional que es una de las sindicalistas más conocidas acá y más repudiada también entre la docencia de la provincia de Misiones. Pero después del tema musical. La cabeza cansada y Dios que nos ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar, el hambre en cada esquina y a caminar. No hay pan para mis dientes en la ciudad caliente, solo está en busca para más. Padre, desde los cielos bajate, he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora, no tiene que lavar, limpiar, no tiene que renegar andando el día con la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bajate si estás. Que me muero de hambre en esta esquina, que no sé si sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas, me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo. No hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno, del gobierno y la esperanza seca de esperar. Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos millones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la cara y este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío y perseguido. Te digo que no entiendo, padre, bajate si estás, tocame el alma, tirame el corazón, si yo no robé, no asesiné. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Tenemos los datos del tiempo, Juan Manuel, si es posible, porque que estábamos preocupados, mucha humedad, hay sol, está nublado aquí, ¿qué onda? Bueno, buenos días. Buenos días. La temperatura actual en Posadas es de 21 grados una décima, la visibilidad de 20 kilómetros, la humedad del 75%, 75%. Y los vientos... Alta. Alta. Exactamente. Y los vientos del este a 9 kilómetros. Del este. ¿Y pronóstico hay? Para hoy a la tarde, nubosidad variable con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas y vientos leves del sector norte. Y la temperatura máxima estimada para hoy es de 24 grados. Este calorcito, húmedo. ¿Mañana cómo va a estar? ¿Lluvia? Mañana domingo, lluvias y tormentas todo el día. ¿Qué? Con temperaturas mínimas de 18 y máxima de 27 grados. ¿Sabes qué? No te voy a pedir nunca más los datos del tiempo. Todo malas noticias. Para que me quiera más, el lunes, lluvia, la tormenta. Para disfrutar las vacaciones. Todo el día. Y el martes también lluvias en la mañana, pero mejorando a la tarde. Bueno. Te aconsejo grasa, harina y un buen reviro. Entonces, pronóstico de lluvias para lo que viene. El otro día por primera vez presté atención a los viste en los canales de televisión, abajo dicen la temperatura y la humedad, en un recuadrito. Y por primera vez presté atención y vi que había 100% de humedad. No estaba lloviendo, pero había, viste, ese día de neblina con mucho... Sí, pero hay casas donde el agua brota. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, así estamos. Pero bueno, al mal tiempo buena cara. Siempre que llovió paró y al que madruga Dios lo ayuda. Bueno, y aparte estamos en época de lluvia. Bueno, noticia final para el final del programa, una nota de color, si se quiere. Viste que Misiones tiene esto de sus legisladores, de una onda de chupamedia, así que a veces ya te empalaga. Una vez... una diputada acá en la provincia de Misiones quiso rendir homenaje a el cerebro del presidente de la Cámara de Diputados. Ajá, Rovira. Sí, sí, sí. Imagínate vos el nivel de subordinación o de hacer rendir homenaje al cerebro de una persona. Bludo, o sea, pero, todo bien. Pero vos sabés la camioneta que tiene la diputada esa. Bueno, nada, pues, como sea, ¿no es cierto? Pero digo, más allá de por ahí de lo venerable que pueda llegar el cerebro de una persona, de rendirle homenaje en la Cámara de Diputados. Sí, nada, o sea, too much. Nos representa a todos los misioneros. Claro. Y a nivel nacional también se replica estas situaciones. Nuestra benemérita diputada nacional, Marilú Leverberg, presentó un proyecto de ley para establecer el 15 de diciembre como Día de la Moneda Nacional. Porque fue el día en que Néstor Kirchner, el fallecido expresidente de la República Argentina, anunció el plan de desendeudamiento con el FMI. E inclusive invita al Consejo Federal de Educación a incluir en el calendario escolar esta fecha. Y recordemos que en realidad lo que hizo Kirchner en esa fecha fue, cierto, anunciar un plan de desendeudamiento que al final no se dio. O sea, la situación que estamos viviendo ahora con los fondos buitre es la demostración de que ese plan no se llegó a cerrar ni a concretar, que todavía lo estamos pagando. Se pagaron. Fue cuando Rodríguez Saá, como cuando Rodríguez Saá dijo que no íbamos a pagar la deuda externa. Claro, fue posterior a eso. Sí, no, pero te quiero decir, el mismo cayó en saco roto. Sí, claro, claro. Igual claro, de, claro. Sí. Recordemos que se pagó 126.400 millones de pesos de dólares, de las arcas del Estado, que comprometió el 36,6% de las reservas del país, que pasaron, en aquel momento eran 26.800 millones de dólares, y actualmente, o en ese momento pasó a 16.990 millones de dólares. ¿Y ahora por qué ella quiere hacer eso? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la importancia de eso? O sea... Y bueno, eso es lo que echó por la media, porque no. Claro, no, pues no se supone que un legislador tiene que presentar proyectos que beneficien a la sociedad, claro, que sean, digamos, buenos para la sociedad, ¿no? Uh-huh, que, uh-huh, que den cuenta de que vos tenés dos dedos de frente. Uh-huh. Ahora, este proyecto. Sí, la verdad que es onda que la va comiendo una lasaña un día y dijo, che, ¿y si hacemos? Porque sí, o le bajaron línea de algún lado, ¿viste? Porque no se le encuentra explicación. Pero es como que no tiene ni medio sentido, porque como vos decís, primero que no fue real ese anuncio, es decir, uh-huh, el anuncio fue real, no se produjo lo que anunció Kirchner en ese momento. Uh-huh. Y segundo, que ¿con qué objetivo? O sea, uh-huh, ¿para qué? Claro, ¿cuál sería el beneficio para el país? Y si ya le hicimos ya un museo aquí en el Quema, claro. O sea... Y bueno, ¿no? Pero viste, año de elecciones, quieren asegurarse un lugarcito en algún lado, de alguna manera tienen que son como el paladar de los ancianos, viste, que se acomodan con la lengua. Uh-huh. Y estén presentando este tipo de proyectos que la verdad que no le veo el beneficio para el país. Creo que... Es uno de los pocos proyectos de ley trascendente, digamos, que son noticia, pero son noticia por casi prácticamente por lo insólito, ¿viste? Porque anunciar, poner el Día de la Moneda Nacional, porque fue el día que Néstor Kirchner anunció un plan que no se concretó. Que, bueno, está bien. Cuando lo anunció Néstor, dijo que era para ganar soberanía política, uh-huh, e independencia económica. O sea, en las palabras... Muy lindo, ¿no? Pero te debo, las dos cosas te debo. Y bueno, son los nuestros representantes a nivel nacional, que la verdad que dejan mucho que desear. Claro, pero esto personalmente le hago dos lecturas. Uh-huh. O la señora esta tiene un importante problema madurativo, digamos, una cosa de... pero se ríe de una forma descomunal, se burla. Uh-huh. No, y hace del poco pueblo, fue noticia por ahí porque fue una de las diputadas que una de las legisladoras que menos palabras emitió en las cámaras de diputados, cosa que digo, eso es relativo porque vos, sí, podés hablar poco pero presentar un proyecto muy importante, ¿viste? Es como cuando el docente evalúa al alumno, no, ese nunca habla en clase, pero no importa porque a lo mejor está, claro, haciendo un proceso interno y después te presenta un buen trabajo, todo. O sea, que no hable no quiere decir nada, pero si cuando habla va a decir estas estupideces, más vale que siga sin hablar, ¿no? Dice una oyente, Jessica, que ¿no sería mejor instaurar la fecha cuando se concrete? O sea, claro, cuando se concrete el... Claro. Claro. El plan, o sea, cuando realmente... Ponele que se alcance esta autonomía, claro, económica y se logre el desendeudamiento, bueno, la verdad que sea el presidente que sea, habría que reconocer, pero no... Pero de balde nomás, porque no... Así que bueno, vuelvo digo, sin ánimo de hacer proselitismo, porque yo tengo mi partido político en el que milito, y, pero digo, este es un año, pero no voy a decir a quién votar, pero digo, este es un año de elecciones, y es el año en que tenemos que decidir si este tipo de gente, la verdad que sigue representándonos, o es momento por ahí de revisar un poco las propuestas o las características de los demás candidatos, ¿no es cierto? Porque la verdad que esto es insólito y bueno, vamos a ver qué repercusión tiene a nivel nacional y que la verdad que hay pocos medios que están dando esta noticia. Yo lo extraje del Parlamentario, que es una página que se dedica exclusivamente a este tipo de cosas, de proyectos de ley del Parlamento Nacional, y pocos medios están sacando. Así que bueno, estas fueron más o menos las noticias. Ya están llegando los chicos de Todo por Dos, Virginia. Uh-huh. Nos tenemos que ir retirando porque vienen el programa de la tarde de los sábados, que está bueno, ¿eh? Sí, está muy bueno. Vamos a ver con quién. Yo por ahí les escucho y me divierto mucho. ¿Con qué se salen hoy? Sí. Las noticias entonces fueron el proyecto de ley por los ríos libres, que profundizaremos la semana que viene. Los jubilados también profundizaremos la semana que viene, si nos alcanza el tiempo. Bueno, Leverberg, que presentó este proyecto de ley. El paro docente. El aumento del 10%. El aumento del 10% que no se dio al básico, así que estamos discutiendo ahí con el ministro Zafrán a ver si cumple con lo pactado al principio del año lectivo. Y los dejamos con los chicos de Todo por Dos. Esto fue La Hora del 14 Bis, el programa de la CTA Posadas. Nos encontramos el próximo sábado, 12 horas, por FM Estilo. Vení. Acercate. Acercate. Abrázate bien fuerte. Bien fuerte a la radio. Este invierno levantamos la temperatura del aire con las